En ambos casos hoy tenemos la presencia, contamos con la presencia aquí en el Club de Amigos del Crimen de diversos que aparecerán por aquí, por nuestra santa casa, allá a las 20:30 y a las 21 horas contaremos con la presencia de la Muñeca de Sal. El resto del tiempo que nos quede, el poco que nos quede, dedicado a las secciones habituales del programa. Sitios de siempre, a los mismos errores, a los mismos lugares siempre. Vuelvo otra vez al lugar del crimen, como un asesino. Siempre vuelvo al mismo sitio, son las ganas de volver a tropezar con la pared y verte de nuevo. Son las ganas de saltar por el acantilado otra vez contigo, que no me dejan ni para pensar que puedo acabar desfigurado, que si me acerco solo un poco sitios de siempre, a los mismos errores, a los mismos lugares siempre. Vuelvo otra vez al lugar del crimen, como un asesino. Siempre vuelvo al mismo sitio, son las ganas de cerrar las puertas para no volver a oír. Bueno, pues hoy hemos invertido el orden porque tenemos estreno en nuestro top 10 local y visitante y hemos empezado por el visitante. Talleres Molina, desde el otro lado de nuestro particular charco, desde las Islas Baleares, desde Mallorca. Los sitios de siempre. Una de las canciones que irá incluida en Alegro Manon Tropo. Su esperado primer álbum, que está previsto que vea la luz a principios de 2025. Sombras, aguarda, aguarda. combat contra les murales, da igual. De la Betana es la pregunta. Me sabía. Si estás en cállate en la arena. I els canons no paren la marxa. Però on te tindràs la certesa? I qui sap si este pas no l'hauràs fet ja. Quan mires al passat, si estàs perdut en la penombra. Sempre més alta, més alta. Si estàs atrapat en les sombres, avança, avança. Pronto te darás cuenta de todo, de nada. I en el top ten local este Veus per València con Joel López y un buen montón de invitados. Hola, soy Luis Zahera y mi tierra Galicia está en peligro. La multinacional Altri está tratando de poner en marcha una enorme fábrica de celulosa. Río arriba, en Palas de Rey. Un proyecto brutal que quiere levantar en el corazón de Galicia, en el entorno de una zona especial. Y en nuestro juego de la versión particular del Why Can't I Be You, o algo así, Why Can't I Be You de los Cure, al Yo Quiero Ser Tú. Y como hemos empezado con ellos, con los Talleres Molina, seguimos con ellos. Canción incluida en Mallorca Love Cats with the Cure. Un libro CD con tapa dura con 25 versiones en un doble CD de las 25 bandas mallorquinas que han querido acercarse al repertorio de los Cure. Y 23 dibujantes que han hecho lo propio, lógicamente con ilustraciones. Bandas como los Goodfellow, los Belmel, los Malditos, Psiconautas, Talleres Molina, por supuesto. Y para la gente que nos escuche desde Mallorca, el sábado 11 de enero, este sábado para quienes nos escuchan en directo, en la sala La Movida de Palma a las 21:30, acompañados de los Smokers, Talleres Molina en directo. Agenda de conciertos recomendados, venga. Oscar Briz, uno de los llamados a participar en el Festival Solidari Afectats per la Dana. La Safor per Valencia. Días 11 y 12 de enero. Atención al cambio de ubicación porque no va a ser en la Plaza del Tirán, sino que va a ser en el Jardins de la Marquesa, en la Casa de la Cultura de Gandía. Y un buen montón de nombres, entre ellos, pues por supuesto Oscar Biz, pero también Ciudad Jara, Onanúa, Graham Foster, Clara Anders, Twelve, El Triangulista y un larguísimo etcétera. Sentas y la crides. honetan Enegarren kate begia alienazioaren urpilean irauteko sortua soberakin izan mongoloi nauzu humanoidea Gailu, sonando en el Club de Amigos del Crimen. También en la agenda de conciertos recomendados, porque el sábado día 11, a partir de las 19:30, en Carrevolta. La Euskalechea de Valencia celebra su 75 aniversario. Y lo hacen con Gailú y completa el cartel Comando Autónomo, lo que es lo mismo el proyecto en solitario de María Inglés, de Tipex, Las Rodilleras, Tercer Sol. Hemos escuchado los Gailú, justo es que escuchemos también a Comando Autónomo. Esto es el cartel completo de lo que va a estar ocurriendo en el Carrevolta, sábado día 11, 19:30. 75 aniversario de Euskalechea de Valencia. Me cuenta. Gailú en directo, completa el cartel, Comando Autónomo sonando en el Club de Amigos del Crimen. Volverme al pueblo, dejar esto atrás. Que no sabe ni follar y aún tiene tiempo de fliparse y de pensar que se merece algo mejor. Algo mejor. El remoloneo a la hora de pagar y esa cháchara incesante sobre la dignidad del trabajar. ¿Quieres marchar? Tus miserias te acompañan allá donde tú vas. Cambiará para que todo siga igual. Comando Autónomo sonando en el Club de Amigos del Crimen. Y ahora sí, lo prometido es deuda. Tenemos invitados por partida doble, ya que a las 20:30 estaremos inmediatamente ya con ellos. Tenemos a diversos. A las 21 horas hablaremos con la Muñeca de Sal. Así que vayamos por partes. Empecemos con estas mil verdades del disco Botella de Cristal. Diversos sonando en el Club de Amigos del Crimen. Aprender a liberarse. Sopla el viento, sobra equipaje. Ser tú mismo es lo suficiente. No presumas ni aparentes. Bolsillos llenos de voz. Mil verdades, sonando en el Club de Amigos del Crimen, una de las canciones incluidas en Botella de Cristal, el que es el último trabajo, el más reciente de nuestros invitados hoy en el Club de Amigos del Crimen, la banda Diversos, a quienes tenemos ya alojados en nuestros estudios y a quienes saludamos a Paco y a Jordi. Muy buenas noches, amigos. Buenas ¿Qué noches. Tal, Javi? Buenas noches. Jordi Rodríguez. Rodrigo. Rodrigo y Paco, que para nosotros siempre será Paco Supernova. Paco Peña Supernova, sí. Ay, permítenos, permítenos Jordi, que hagamos un poquito de historia porque un personaje de este calado, como mínimo nos tiene que dar alguna explicación al respecto, porque durante muchísimo tiempo la banda Supernova fue una banda de cabecera, una banda referencia en el Club de Amigos del Crimen y, por supuesto, en la escena musical valenciana. Una banda que pues tuvo su predicamento y que consiguió llegar a un puesto de reconocimiento y de calidad y entrega que pocos supieron luego tomar el testigo. ¿Cómo recuerdas tú todo aquello, Paco? Esa etapa en Supernova. Pues una época muy, muy, muy feliz. Uh-huh. Fue una adolescencia musical en la que me la gocé muchísimo porque si bien fue breve, fue muy intensa. Tocábamos muchos fines de semana aquí y allá. Uh-huh. Siempre estabas tú por allí de los que están en primera fila bailándoselo todo y una gozada. La verdad es que Y ahora estoy en esta segunda adolescencia, en un revival. Uh-huh. No en lo musical, porque es un poco otro estilo de lo que hacíamos eso, que era un rollo un poco más mod. Ajá. Esto es un poco más rock, rock en español. Y, pero la actitud y las ganas de fiesta y de pasarlo bien y de transmitir es lo mismo. Uh-huh. Y me lo paso muy bien. Fíjate, Paco, que nosotros hemos utilizado una anécdota, un comentario, una frase tuya para nombrar o para poner, para ejemplificar lo que es la pasión por la música. Porque tú venías de Teruel. Correcto. A ensayar con los Supernova, que ensayaban en Valencia. Sí, sí, incluso dos veces a la semana, a lo loco. Y si te cuando te preguntamos aquí, si no cuando llegaba el momento del ensayo, si no, no suponía parecer una paliza el hecho de venirte desde Teruel a Valencia a ensayar, tú dijiste todo lo contrario. Es que estoy toda la semana esperando a que llegue ese momento para pegarme la paliza e ir a ensayar. Exacto, es que es la válvula de escape. Estás esperando ya de mañana ya. Venga, sí, sí. Hoy toca ensayar. Y esa paliza de kilómetros no significaba nada con lo que luego era el disfrute de darlo todo en el ensayo, preparar canciones, espectáculos y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Es esto que haces porque es tu pasión, no, uh-huh. No te cuesta, al revés, estás, ya te digo, deseando. Uh-huh. Pues venga, ya, cerramos este capítulo de Supernova, de los, los Cebolleta, porque evidentemente está escrito con letras de oro el nombre de Supernova en la historia musical del indie de esta ciudad, y nos parecía muy interesante, sobre todo recuperar el contacto con Paco y saber que está ahora en otra formación, en otra escudería, como es la de Diversos, en la que está tocando también el bajo, y donde, por supuesto, participa Jordi, y nombremos al resto de la banda. ¿Quién más hay en Diversos, Jordi? Pues en Diversos, el alma mater es Sebas, es el cantante, es de quien nació la idea, el proyecto, el que arrancó todo, el más loco, creo, y el más entregado a esto. Y luego tenemos, yo toco la guitarra, pero tenemos otro guitarrista que se llama Fernando, que también hace un poco la misma locura de Paco Supernova, porque vive en Murcia y se viene a los ensayos de Murcia, o sea, que se repite la historia. Se repite, efectivamente. Se repite la historia. Y luego tenemos a Pedro, que en la batería. Uh-huh. O sea, que nuestra chuleta está correcta. Jordi Rodrigo, guitarra y coros, Paco a bajo y a los coros, Sebas, con quien hemos hablado tranquilamente, y a ver si podemos luego darle un toque y que entre por teléfono, y completar la formación Fer a la guitarra y Pedro a la batería. Esta es la escudería de Diversos, una banda relativamente joven. ¿Cuánto tiempo lleváis como banda en este proyecto? Bueno, como la última formación cerrada ya, diríamos que son un par de años y medio, tres. Uh-huh. Tres ya, sí. Porque yo fui el último en llegar a la banda. Ajá. Pero ellos, ¿cuánto lleváis? Tres añitos. Y yo ya fui el último en llegar hace un par de años, tomando el relevo de Mariano al bajo. Uh-huh. Botella de Cristal es el último trabajo, que es de octubre del año pasado, que ya estamos en el 25, pero nosotros hemos buceado hacia atrás y nos hemos encontrado con un disco grabado en directo, del que hablaremos tranquilamente, un antiguo EP, single EP de dos canciones, Mi Salvación, y luego también un EP, un primer EP por primera vez. Y antes de todo ello, un single de Sonrisas, que lo retrotrae todo a 2020. ¿Ese es el origen o ahí todavía estaba la cosa en ciernes? Claro, ese fue como el embrión, ¿no? Esas son las canciones que tenía realmente, eran temas de Sebas, que eran canciones suyas, él había producido y grabado eso, y montó la banda para tocar esos temas. Y luego ya empezamos como banda a crear los otros temas, Mi Salvación, Voz Interior y el último EP, que es ya un poco el con el que estamos ahora, con sonido más de banda, digamos. Nos hemos juntado ya y componemos entre todos y hacemos un poco entre todos. Desde luego este Botella de Cristal suena potente. Ahora hablaremos de él, pero desde luego aquí hay una intención clara de un wall of sound ahí, ¿no? De una cosa... De directo, sonido de directo. Queríamos que sonara lo que en directo intentamos transmitir o lo que pensamos que suena en directo. Uh-huh. Ahora volvemos sobre él porque hay una persona importantísima y es nuestro buen amigo David, para nosotros siempre David Supermosca, del que también tenemos que hablar mucho largo y tendido, y por supuesto del Botella de Cristal. Pero hacemos un poquito de historia y nos retrotraemos. Ya hemos dado pues eso, por dónde van los tiros, las pistas. En 2020 ve Sonrisas, luego LP por primera vez en 2022, pero hay una grabación en directo de Radio Televisión Española en la que os metéis a grabar en agosto del año pasado, precisamente, unos cuantos temas con motivo de algo que ocurrió, ¿no? ¿Cómo se gestó todo esto? Bueno, eso fue uno de los muchos concursos que nos presentamos, porque en este panorama que tenemos aquí, ¿sí, no?, del rock en España, pues ahí hay que funcionar así, ¿no? Meterte en líos. Y esto fue ganamos un concurso y el premio era ir a los estudios de Radio Televisión Española en Madrid, sí, y grabar en directo en audio y vídeo, Y fue la verdad que una experiencia impresionante, un equipazo a nuestra disposición. Parecíamos estrellas del rock. Ajá, por un momento. Pues estrellas por un día. Ibas primero ahí a camerino, a maquillaje, tal, prueba de sonido, a ver las cámaras, venga, maquillaje, ahora salimos otra vez, tal. Sí. Pues nosotros tenemos, hemos buceado al respecto del audio que se puede encontrar en las plataformas, en Spotify, por ejemplo. Pero de todo esto y también hay vídeo de todos y cada uno de los temas, ¿sí? De este concierto de Radio Televisión. Radio, sí, está en YouTube, está el concierto completo entero, ¿no? Uh-huh. Completo. ¿Y quién más fue con vosotros? ¿O erais los ganadores y únicos llamados a participar esto? Hubo varios ganadores, uh-huh. Varios grupos seleccionados para este premio y cada grupo grabó su concierto. Hay varios grupos más que tienen este formato. Se hizo una preselección entre, no recuerdo el número, pero eran muchísimas bandas y creo que al final, de los que cogieron, se grabaron durante 2 semanas en Madrid. Uh-huh. Imagino que de toda España, claro. Sí. ¿Coincidiste con alguien más de nuestro área de influencia? ¿Valencia, Alicante, Castellón, Murcia, Albacete? No, porque nosotros grabamos, Teruel. Ese día era como para nosotros. Uh-huh. Y entonces no, era exclusivo, cada día grababa un grupo. Y por separado cada uno de ellos. No nos juntábamos con otros grupos. Uh-huh. A veces sí que nos ha pasado que hemos ido a sitios y hemos coincidido con grupos en concursos y finales y tal, que es súper chulo. Uh-huh. Pero en este caso no sabemos quién más. Realmente no llegamos a cruzarnos con nadie. Íbamos a lo desconocido y la verdad es que cuando llegamos allí, súper súper guay el tema de un estudio con cámaras por todos sitios, la cámara de traveling que pasaba por ahí del escenario moviéndose y tal. Y bueno, pues, muy bien. ¿Y era con público, como hacen en los conciertos de Radio 3, por la de madrugada o...? En principio no, era solamente el equipo que estaba grabando, produciendo, grabando vídeo, audio y luego algún conocido amiguete que se pasó por allí. Y poco más, ¿no? Madrid, y poco más, sí. Y comentándonos un poco cómo fue el desarrollo, es decir, ¿os prometían repetir? ¿Fue todo del tirón? ¿Salió todo bien? ¿La llevabais, imagino que lógicamente las canciones elegidas y bien machacadas y era condición esa? No, fue un tirón. Fue una grabación, creo que luego repetimos 2 temas porque habían tenido un problema de sonido interno de ellos, técnico, ¿no? Para... dejamos a repetir estos temas otra vez, pero... Lo tocamos todo del tirón y sí, al final dijeron, es que no ha entrado el sonido con el audio, tal, no sé qué, y repetimos creo que los 2 últimos. Un par de temas, no recuerdo cuál. Porque estoy viendo aquí en la chuleta y, por ejemplo, está en ese directo Sonrisas, que es la que hemos nombrado, que tiene 5 años ya, que es de 2020. Sí. También Una cerveza fría, que corresponde al primer EP. Es decir, rescatáis este tema de prácticamente toda la trayectoria, ¿no? Para grabar aquí. Claro, lo que pasó ahí es que estábamos preparando el EP nuevo este de ahora. Ajá. Y entonces los temas que todavía no habíamos estrenado, porque no habíamos sacado el EP, no podíamos incluirlos ahí porque era como desvelar. Claro, los temas estaban ya, los habíamos preparado, los tocábamos, pero no podíamos editarlos ahí. No podíamos meterlos ahí. Porque estoy viendo efectivamente que esto fue 2024 el año pasado, pero fue agosto y octubre. Es decir, una cosa casi a continuación de la otra, ¿no? Claro, sí. Claro, por eso. Sí, estamos en plena producción de los temas, vamos. Pues vamos a elegir, si os parece, un tema en el que hemos escuchado el Mil Verdades, que es el que lo abre, pero un tema en el que haya sido especialmente interesante, fructífera, que haya añadido algo más, la figura de David Supermosca en la producción, en la grabación. ¿Cuál podríamos elegir? Es que todas, o que haya metido alguna guitarra él o algo. La figura de David ha sido fundamental porque a él le presentamos un montón de ideas, un montón de temas. Y él fue, digamos, la voz que dijo, bueno, pues vamos a hacer este, vamos a centrarnos en este y tal. Uh-huh. Descartamos mucho, claro. Y luego, aparte, cada tema lo trabajamos mucho con él, que venía a nuestro local y estábamos ahí trabajando tema con tema y vaciando canciones aquí, metiendo aquí. En fin, todos son con una clara influencia de David. Pues entonces... ¿Cuál dirías tú, por ejemplo? Yo por David no soy capaz de descartar ninguno. Lo que pasa es que te voy a decir una cosa. Como tú has empezado exaltando la figura de Paco como bajista... Por ejemplo. Entonces, tenemos que coger Sombras. Vale, perfecto. Porque Sombras es un tema que tiene una historia que arranca con un riff de bajo que trajo Paco, que lo tenía, yo creo que de su época. Sí, sí, bueno, antes incluso de Supernova. Antes incluso de Supernova, o sea, fue como sacar del cajón de desastre un riff sí, y a partir de ahí arrancó una canción. Yo empecé tocando, cuando empecé a tocar en grupos y tal, empecé tocando en un grupo en Teruel, mi Teruel natal, que en aquellos años se llamaba El Frío, se llama el grupo. Qué raro. Muy propio. Y claro, nos hacía gracia esto de que llega el frío de Teruel. Y había un riff ahí debajo, que una canción que no íbamos a acabar, porque luego ya, pues bueno, las cosas que te da la vida, me fui como de Erasmus o de intercambio internacional en Estados Unidos, y ahí se acabó la banda. que esa banda, por cierto, ha seguido con Fabián Navarrete a la cabeza, que es un grupo ahora que se llama F, que a lo mejor lo conocéis. Uh-huh. Y ese riff nunca llegó a nada. Con Supernova, ¿no? Yo lo tenía en mi pues cuando tocas en casa a tu rollo. Y un día Sebas, que es el que te viene provocando, te dice, Paco, tío, algún día tienes que llevarte una idea con el bajo y de ahí sacar un tema. Y dije, uh-huh, bueno, yo tengo esto de hace muchos años que me mola tocarlo, tal, que me recuerda a la canción de Spidey, es de System of a Down, y me recuerda también a esto otro, tal. Y lo tocamos y empezamos a darle vueltas. Y bueno, luego ya con David lo machacamos y No, David ha metido ahí mucha mano también. Sí, para sacar un buen sonido, para darle sentido, ¿no?, a eso. Porque es difícil arrancar una canción con un riff de bajo. Para mí ha sido un placer porque era una cosa que seguro que se iba a quedar en el tintero de por vida. Y el plasmarla en un algo físico, pues para mí es una satisfacción. Porque, ya te digo, no creía que fuera a llegar a nada. Raras veces empieza una canción con un riff de bajo. Suele ser más... Irvana lo ha hecho y pocos más, creo. Bueno, habrá mucha gente que no conocemos, pero me refiero, yo nunca lo había hecho así. Pues escuchamos este Sombras, una de las canciones incluidas en Botella de Cristal, el último trabajo de nuestra banda invitada hoy, Diversos, y enseguida estamos otra vez con ellos. Nos cansaremos de repetirlo. Carlos Coñi decía que no hay cosa que más me joda que un DJ que me corte las canciones. Pero es que aquí estamos para contar cosas más que para escucharlas, porque luego tendremos programas en los que no hay invitados y podremos escuchar las canciones enteras, que es lo que siempre hace el Club de Amigos del Crimen. Pero teniendo invitados, creo que vale la pena recortar un poquito estas sombras del disco Botella de Cristal, y seguimos hablando con nuestros amigos de Diversos hoy en el Club de Amigos del Crimen. Con motivo de su participación en la agenda de conciertos recomendados, porque tienen una par de fechas por delante, pero eso lo dejaremos para el final justo, ¿no? Y anunciamos que, por lo menos este fin de semana, como decimos, están en nuestra agenda de conciertos recomendados. Pero estábamos hablando del disco, estábamos hablando de David Supernova. ¿Cómo se produce el idilio Diversos David Supernova? Pues Sebas, una vez más. Sí, ¿no? Sebas, el hombre de una poderosa agenda de contactos. Sí, es tremendo. Amigos, bueno, están en el infierno. Son amigos, son vecinos de Alacuás. Ajá. Entonces se conocían ya de antes y tal. Y Sebas es muy convincente cuando se pone. Es difícil decirle que no. Y nosotros también somos facilones, así que David es un tío genial. Ha sido una experiencia. O sea, que por lo que comentáis, él ha cogido las canciones ha cogido el toro por los cuernos, como suele decirse, ya ha impuesto su criterio con criterio firme y con un material que ya lleváis vosotros también ya bastante bien cerrado, ¿no? No te creas, presentamos como... Bueno, ya habéis todo bastante abierto para el estudio. Unas 15 opciones y había que elegir 5. Uh-huh. Y es lo que tenía claro, que tenían que ser 5 temas potentes. Eso lo tenías claro cuando entraste al estudio, que era un disco corto también. Sí. Repetías el formato EP. ¿Sí? No, sí, los 5 temas estaban ya decididos. Sí que antes de ir al estudio estaban machacados. Sí. Pero luego en el estudio, por ejemplo, con Quique Monpó, ahí le dimos alguna vuelta, algún pequeño cambio, algún riff, alguna cosa y tal. Uh-huh. Y luego incluso con Carlos Gómez, que grabamos las voces, aún cambiamos algún estribillo, alguna cosa, algún ¿Te acuerdas que...? Sí, todo al final. El estudio tiene su proceso y se dejan, los temas se dejan un poco para que evolucionen un poquito en el estudio. No, sí, porque en esto tan cerrados. Hay varias escuelas. Sí. Hay gente que va con todo cerradísimo al estudio y quiere únicamente pues temas de sonido y de efectos y poco más. Y gente que lleva los temas con alfileres porque le gusta que evolucionen en el estudio con todo esto. Creo que es vuestro caso, ¿no? Que os metís en el estudio con ganas para que... No, qué va. Lo trabajamos bastante en el local con David. David venía al local. Ah, correcto. Venía al local de ensayo y ahí estuvimos trabajando prácticamente todo. Uh-huh. ¿Ha habido alguna cosa en el estudio, pero casi todo iba ya? O sea, como una preproducción trabajado. Todavía ahí importante para luego meterse en los temas. Viniendo bastante a los ensayos, al local, allí un poco más relajado, ¿no? Sin micrófonos, grabando y tal. Me estaba haciendo gracia que Fer chafó la uña antes de ir a grabar haciendo surf, ¿acuerdas de esto? Se rompió un dedo y vino a tocar ahí con la uña colgando el hombre y estuvo entretenido. Y en este tiempo de inmediatez, que siempre también lo comentamos aquí en el Club de Amigos del Crimen, de atomización de la música, que ya no se hacen discos, se hacen singles, que la gente no hace cosas conceptuales porque ni siquiera se oyen canciones enteras, que se oyen los 20 primeros segundos, correcto, que será ya discos enteros. ¿Vosotros apostáis por esto, por las fórmulas cortas de EPs, o en mente está hacer algún disco largo andando el tiempo? No hemos hablado, realmente. Hombre, hemos discutido mucho sobre esto que tú acabas de decir, ¿no? De hacia dónde va la música y claro, tal. Y de hecho se nos ha propuesto alguna vez decir que es una pena sacar 5 temas juntos, mejor sacarlos uno por uno y tal, pero no sé. Es que tampoco hacemos la música para... Suena feo esto que voy a decir, pero no hacemos la música para el público, lo hacemos para nosotros. Claro. Entonces a nosotros cuando tenemos un puñado de canciones pues nos apetece meternos en el estudio y grabarlo porque queremos vivir esa experiencia, ¿no? Uh-huh. Al final nosotros funcionamos en directo, lo que nos gusta es el directo, grabamos los temas tal cual suenan, no metemos pistas ni cosas pistas extras. Esto, ahí no hay trampa ni cartón, lo que he grabado es lo que suena luego en directo y intentamos que sea tal cual. Uh-huh. Lo que nos gozamos es el directo, son los directos. Uh-huh. Entonces, cuando tengamos otro puñado de canciones, yo creo que ya estaremos con lo mismo, ganas, ¿no? No creo que podamos esperar a tener 15. Es cierto que nos han dicho ya por varios sitios de, ostras, es que habéis perdido cuatro temazos cuatro para singles, lanzarlos. Sí. Hay como 4 singles ya, pero es que no se trata de eso. Nosotros vamos por otro derrotero. Sí. De hecho, el directo es una apuesta firme por parte de la banda porque vemos también en la agenda, en el dossier prensa que tenéis, que en 2022 hay un larguísimo... 2022, 23 y 24 hay un buen montón de fechas y ya tenéis para este 2025 2 inmediatas y otras 2 que están a largo plazo para Castellón y Murcia. Vamos con lo más inmediato, el 11, que es este sábado. Una propuesta rara, una propuesta que ahora explicaremos para que la gente la entienda, y luego ya en el Black Note, el 24, una propuesta de banda completa, en sala como Dios manda, etcétera. Pero vamos a explicar un poco qué es lo que va a estar ocurriendo este sábado día 11 en la FNAC. Bueno, en la FNAC vamos a retomar un evento que teníamos programado para noviembre para presentar el EP en su momento, pero bueno, pues vino la dana, vino la catástrofe y todo, el jaleo. Todo se paralizó. Y entonces ahora es el momento en el que vamos a presentarlo. Entonces es un evento que no estaba claro si iba a ser al principio en acústico, pero nosotros en acústico, dijimos, no, nosotros en eléctrico. Entonces vamos a ir a la FNAC un poco a presentar el EP. Ajá. Y la idea es un poco pues un concierto en directo con... comentando un poco pues cada canción, qué significan estas letras, cómo se hizo la canción, tal y cual. Uh-huh. Y es un poco para toda la familia. Uh-huh. Sí, es un poco un formato que no es el concierto tal cual, sino acercar un poco detalles y cosas de cómo ha sido la evolución y la exacto, grabación. Exacto, una especie de encuentro con los fans, ¿no? Para explicar a la gente que ahí esté reunida, en fin, un poquito acerca de las canciones. Y a una hora un poco intempestiva, ¿no? A la hora del vermut, 12:30 puede ser. Sí, pero habrá cerveza, no es un problema. O sea que en el sentido solucionado. Cerveza Turia patrocina. Y da cervecitas gratis, así que... Eso sí, el aforo es limitado, no sé a cuánto es... Pero sí, no sé si caben... ¿Qué es? ¿En el foro de la FNAC dentro? creo que sí. 60-80 personas como muchísimo. Por ahí, si están sentados o de pie, cada vez más y tal, pero sí. Pues todo esto será el sábado día 11 de este presente mes de enero y para el 24 ya con todo lujo de decibelios y en la Black Note, que es como le gusta sonar a la banda, ¿no? Correcto. ¿Qué tenéis preparado para entonces? Imagino que presentación como corresponde del EP y repaso a clásicos de la banda, ¿no? Bueno, lo primero es que es un concierto doble. Vamos con otra banda de Castellón que se llama Reciclaje. Que, ajá, cierto, es verdad. Que tenemos una buena relación y luego repetiremos un poco como el partido de vuelta ahí en Castellón. Clásico. Ah, que siempre solemos hacer esto, juntarnos con una banda amiga y hacer un partido de ida y partido de vuelta, ¿no? Entonces, sí, es una banda muy potente, con lo cual la propuesta es muy guay porque es un concierto doble. Nosotros vamos a disparar todas las balas que tenemos, o sea, nosotros cuando vamos nos lo gozamos, nos vamos a tope, a fondo el acelerador desde el minuto uno. Sí, básicamente se empezaría con algún trayazo, con algún pelotazo, tres, cuatro, cinco temas, alguna parte, un par de temas un poquito más lento y otro pelotazo, los petardos gordos para el final, como se dice. Entonces, entiendo que la fecha del 3 de mayo en Castellón es el partido de vuelta, con reciclaje, hemos dicho, se llaman ellos, ¿no? De Castellón. En el Vicos, de Castellón. Y luego ya el clásico de la yesería en Murcia, que este veo que es recurrente este sitio, porque tiene especial apego, está también a las bandas, tiene ahí su público, la banda Diversos. Tratan bien a las bandas. Nosotros tenemos muy buenos recuerdos de cuando fuimos el año pasado con Lady Tattoo y nos trataron muy bien, tanto la banda como nos acogieron allí, el técnico que estaba, Larry, y en fin, todos... Sí. Y hay muchos bares alrededor también. Sí, es una zona mítica. Para antes y para después. Además, es un local que no es excesivamente grande y enseguida se nota ahí el calor de la gente porque está muy bien. Estábamos viendo, repasando ya para enfilar la despedida ya, estaba con los que efectivamente, con esa tabla de salvación que hemos mencionado, como son presentarse a los concursos y a todo tipo, que creo que es una apuesta que hace Diversos y que le ha funcionado, ¿no? Porque sois ganadores del concurso Maratón Rock FM en 2024, del UMH Fest, que no sé lo que es. La Universidad Miguel Hernández. Miguel Hernández, correcto. Sí. Ese ya en 2023. Y luego lo que os llevó con la SGAE y la Televisión Española a poder grabar esos temas allí. Quiero decir, hay que acogerse a esto también, ¿no? Es una fórmula perfectamente válida para ampliar horizontes. Nosotros, Javi, es que nos apuntamos a un bombardeo. ¿no? Somos capaces de ir a Elche a tocar, aunque sea dos temas, a hacernos dos horas de coche y dos horas de vuelta si hace falta por tocar allí dos temas. O sea, es que somos unos motivados. No hay otra fórmula, quiero decir. Es lo que hay. Lo de Madrid fue muy grande porque en principio era durante la Maratón de Madrid del año pasado, el recorrido había diferentes escenarios, no sé si en total 15 y tocaban 17, tocaban bandas haciendo una preselección y tal. Y resulta que, bueno, habíamos acabado agotados porque ya el día anterior habíamos salido de fiesta por Madrid, tocamos allí toda mañana y tal, y nos dijeron, oye, que estáis en la final. Fuimos a la final, lo dimos todo y bueno, con la suerte que ganamos, y nos volvimos ya el domingo agotados, sin haber dormido apenas el fin de semana y en fin... Pero muy contentos, claro, con la adrenalina por las nubes. Pues ahí está, Diversos. Apúntenlo en la agenda de conciertos recomendados para este fin de semana en su participación en la FNAC, día 11 de este presente mes de enero, y en la Black Note en Valencia, el próximo día 24, con Reciclaje de compañeros de cartel, y el partido de vuelta el día 3 del próximo mes de mayo en la Bicos de Castellón. ¿Qué tema elegimos para despedida, amigos? Hemos escuchado el tema Mil Verdades, el Sombras, que es el cuarto corte, pues sí, y para despedir... Un tema con anécdota, Amor es el motor, porque este lo soñé yo. Me desperté a las 5 de la mañana... Hice un Let It Be. Hice un Let It Be. Me salió entero, pero, o sea, lo grabé con el móvil en el momento y pum, pum, pum, enterito. Letra, acordes, todo. Esas canciones que le llegan a uno en... Me habían dicho que eso pasaba, pero no había pasado nunca. Y es cierto, entonces. Y me pasó con este tema, sí, es cierto. Sí. Amor es el motor. Amor es el motor. Pues Paco, Jordi, muchísimas gracias. Un saludo para el resto de la banda. A ver si nos vemos el sábado, pero si no, seguro que en la Black Note coincidiremos con vosotros. Genial. Ha sido un placer. Muchas gracias. Amor es el motor, una de las canciones incluidas en Botella de Cristal. Hoy invitados en el Club de Amigos del Crimen, la banda Diversos. Agujero, meto los prejuicios del miedo. Yo ya no me la juego. enseñaron, aunque no lo tengo muy claro. Hay que elegir pronto un camino que asegurará tu destino. En la iglesia nos dijeron, cárgate de culpa y de miedo, dame un poco de tu dinero y así tal vez no irás al infierno. Thank you. La muñeca de sal sonando en el Club de Amigos del Crimen con motivo de no su vuelta a la actividad, sino su vuelta a primera línea de fuego. Porque si bien es cierto que nunca se fueron, estaban ahí una especie de retaguardia mal disimulada y ya por fin volvemos a tener noticias de su actividad creativa, de su actividad artístico-musical. Y para ello tenemos hoy con nosotros en nuestros estudios a Juan Luis y a José Juan. Muy buenas tardes, noches. Muy buenas, Javi. ¿Qué tal, Javi? Buenas noches. Y debemos tener al otro lado del telefónico al señor Sergio de Bece, al que saludamos. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, querido Javier. Aquí estamos desde Benidorm. En conexión directa con la RKL en Valencia Capital. Exactamente. Un placer estar con vosotros. Pues si nos oímos todos y creo que así es, podemos empezar a hablar, evidentemente, de lo que todo el mundo está comentando y de la sorpresa, agradable, no, más que agradable, de volver a saber, de volver a tener noticias de esa actividad subterránea que ha estado haciendo la muñeca de sal durante todo este tiempo. Así que, ¿a quién corresponde hacer una especie de resumen de lo que ha estado ocurriendo en los subterráneos de la muñeca de sal? Venga, Sergio, alímate tú. Sí, venga, pues nada, la verdad es que tuvimos, en 2018 fue la última edición que hicimos discográfica del Gran Poder, y bueno, fue un año y pico de bastantes conciertos, todos en Valencia Capital, hicimos como 6. Uh-huh. Que ya para nosotros es bastante bastante movida, y se nos juntó con la pandemia, entonces empezamos a retomar el trabajo pues de casi de estudio y muy muy muy laborioso y sobre todo muy individual. Empezamos a trabajar cada uno por nuestra cuenta, sí. por las circunstancias, ¿no? Y no hemos parado de trabajar, hemos incorporado nuevos instrumentos a lo que es la composición de las canciones, hemos improvisado muchísimo y ha sido trabajo de semana y bueno, pues había semanas que no estábamos todos y nos dedicábamos un poco a escuchar, a hacer arqueología, ¿no? Rescatamos discos duros antiguos, etcétera. Entonces pues nos hemos encontrado que teníamos material y cosas que teníamos pendientes y se nos ha juntado todo, cosas que teníamos pendientes, el disco que hicimos con Anthony Reynolds, que justo hace una década que terminamos, uh-huh. Y que es el que editamos el 24 de diciembre, Nochebuena del año pasado. Correcto. Hace unas semanas. Y nada, material nuevo. Uh-huh. Entonces, nada, ha sido toda una concatenación de hechos y, pues, para llegar a este punto que hemos decidido hacer un lanzamiento triple porque así somos nosotros, no sabemos hacer las cosas de otra manera. Pero estamos 7 años sin sacar nada y luego sacamos 3 discos a la vez, ¿no? La curiosidad es que cada uno de los discos está en un formato, pues un EP, que son las 3 canciones nuevas, un MP o un midplay, que es serían eso ahora lo explicará José Juan o Juan Luis, ese EP de que va, y el disco es largo con Anthony, ¿no? Eso es un poco lo que estamos editando ahora. Uh-huh. Pues venga, Juan Luis, coméntanos tú un poquito, hagamos un poquito de historia, vamos al final de todo, a la época más lejana en el tiempo, y es este disco que está sonando de fondo, en el que la muñeca de sal se junta con el señor Anthony Reynolds y graba un buen montón de temas, del que ya se escucharon algo, hubo ahí algo que se dejó caer, pero que se ha prolongado, se quedó ahí en los subterráneos de la producción física, de los estudios, de las cintas, de las grabaciones, de los discos duros, etcétera, y ver la luz ahora. ¿Cómo surgió todo aquello de colaborar con Anthony Reynolds? Bueno, la verdad es que no hace tanto tiempo, pero es increíble cómo han cambiado todas las cosas. Sí, ¿no? Entonces nosotros éramos, bueno, sobre todo yo, pero creo que el resto también, pues muy fans de lo que hacía Anthony Reynolds con su banda Jack en los 90, uh-huh. En la época del Britpop, pero nosotros éramos más de los grupos ingleses que tenían un sonido pues un poco más oscuro y más particular, como Jack, como los Outers, como gente así. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, en aquella época existía una cosa ya difunta llamada MySpace. O sea, casi nada. El único grupo que aún lo mantiene es MySpace. Sí, sí. Ahí estáis. La muñeca de sal, sí, señor. Por ahí anda. Y nada, nos pusimos en contacto con él por internet. Tuvimos la suerte de que él en ese momento estaba escribiendo un libro y le mandamos unas cuantas canciones, le gustó lo que hacíamos y nos dijo que a él le daba igual escribir su libro allí en Gales que aquí en Valencia. Uh-huh. Y se vino en principio para unos días. En esos primeros días ya grabamos alguna canción, ya empezamos a conectar, y como la cosa fue muy bien, pues ya se vino una segunda vez para una temporada más larga, y ahí hicimos un montón de trabajo y grabamos un buen puñado de canciones, que son las que ahora, después de tantos años, pues ya hemos decidido que, uh-huh, que estaría bien que quien quiera tenga la oportunidad de escucharlas. Uh-huh. Porque al menos yo, el For You, For When You Were Young, esa me suena de las antiguas, de las que al menos vieron la luz, ¿no? Esta se llegó a escuchar en la radio, ¿no? Yo la he pinchado casi seguro esta canción, ¿verdad? Sí, en directo la tocamos, ¿eh? En directo la tocamos. No, y esta canción salió en el Blues for Bobby Solo, que es un EP que sacamos con Anthony, con Chaffin Records. Sí, cierto. Y es la única que hemos recuperado del EP. Uh-huh. En el disco este que bueno, llevábamos años con la losa un poco de liberarlo, ¿no? Y pues con esto nos hemos quitado un peso de encima importante. ¿Y cómo han envejecido esas canciones, José Juan? ¿Tienen vigencia exactamente igual con respecto a lo que está haciendo la banda, con respecto a lo que se puede entregar ahora mismo en un trabajo moderno o actual en estos tiempos? Pues básicamente no. Porque quizás porque nunca lo ha sido, ¿no? No, y es que lo que estamos haciendo ahora es más experimental, y nosotros ya teníamos esa parte más experimental antes de que viniera Anthony. Uh-huh. Pero el concretar las canciones con una voz, pues eso, uh-huh, cambia un poco el tercio de la música en sí. Uh-huh. Y esa parte que hay en este disco, pues nosotros también la tenemos, por supuesto. Uh-huh. Pero lo que estamos haciendo ahora, pues es más experimental y menos rock, ¿no? Podríamos decir. Porque Sergio, definiéndose como se define la Muñeca de Sal, como un caótico colectivo de música libre, experimental e instrumental, meter la aportación de un grande como Jack siempre es bien recibido, pero rompe esquemas, ¿no? Rompe esquemas, y en su momento, aparte, rompimos un poco la evolución de la banda. Uh-huh. Se rompió esto porque estábamos inmersos en la grabación de Teología y en la mezcla justo cuando llegó Anthony, y eso hizo que el disco se postergara 3 años, ¿sabes? Entonces cambiamos un poco el chip, y también fue el de la primera piedra para el disco de Los Profetas, que se llegó con Rock Deluxe. Ajá. ¿Sabes? Eso fue el digamos, ahí abrimos la veda a las voces, a los cantantes invitados, ¿vale? Y fue una concatenación de hechos que nos llevó a sacar ese disco, y de una manera muy curiosa. Empezamos poco a poco, el segundo fue Corcovado, y bueno, pues sí, claro, es otra manera de ver las cosas, totalmente, como dice José Juan muy bien. Ahora, sin ese puro foco que es la voz, para tanto para la composición para nosotros como para el oyente, pues es mucho más complejo hacer las cosas, pero también nos da un extra de libertad para desarrollar el sonido y la música sin ningún tipo de límite. Uh-huh. Y hacia donde realmente nos apetezca ir, que es una de las cosas que hemos hecho estos últimos 2 años. Hemos estado trabajando muchísimo en, como bien dice José Juan, en la experimentación y en la improvisación. Entonces, realmente es totalmente, son maneras totalmente opuestas de trabajar. Uh-huh. Tenía que salir a la conversación, y yo precisamente tenía especial interés en que así fuese, en aquellos profetas que se desplegaron en la Rambleta. Madre mía, qué barbaridad, qué enormidad de concierto. A mí se me pusieron los pelos de punta desde el principio hasta el final, y imagino que la banda guardará también un recuerdo imborrable de todo aquello, ¿no, Juan Luis? Muchas gracias por tus palabras. Hombre, desde luego, para mí, bueno, para todos fue un sueño. Y como ha comentado Sergio, lo que empezó haciendo una versión con Anthony, que la idea era un poco tener algo con lo que empezar a tocar con él. No, no nos planteábamos llegar y, vale, vamos a componer. Después empezamos haciendo esa versión de Wonderful Life, que José Juan llevaba tiempo insistiendo que le apetecía hacerlo, y teníamos la voz perfecta. Ajá. Para hacerlo. Y nada, nos fue surgiendo la idea de ir planteándosela a más gente. Y la verdad es que esta gente, aparte de pues ser referentes para nosotros, es que son gente fantástica. O sea, todo el mundo estuvo muy por la labor. Hay que decir que se lo pusimos fácil porque les dijimos, podéis elegir la canción que os dé la gana. Uh-huh. Y claro, pues hubo gente que nos forzó un poco, ¿no? Que de repente dices, ostras, ¿cómo se versiona a los Beatles? Esto yo pensaba que estaba prohibido, no se pueden hacer versiones de los Beatles, no pueden mejorar esto, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Y creo que, bueno, que fue un ejercicio súper interesante para nosotros. Y luego pues todo el montaje del concierto, el lugar, que fue muy especial y que saliera todo bien, que pudiera venir casi todo el mundo. Solo faltaron por poder venir Fanny y José L. del Belga. Bueno, y el propio Anthony. Los demás pudieron venir todos y cuadrar todo eso. Ahora me parece. Luis Longedo. Sí, bueno, eso, además la aportación que hizo Luis de pintar en directo a los cantantes. Pintura en directo. En fin, ahora mismo coordinar todo eso me parece una hazaña. desde luego que sí. Sergio, a ti corresponde que nos expliques exactamente un segundo bloque y una canción que quiere la banda compartir con los oyentes del Club Amigos del Crimen, que tiene nombre, por cierto, del programa radiofónico Carne Cruda, y ahora nos explicarás tú exactamente todo esto a qué responde. Ya cerramos un poquito el capítulo del que ya hablaremos luego tranquilamente si procede, del disco con Jack, con el señor Anthony Reynolds. Vamos con ese segundo paquete, ese segundo disco que tenéis ya cerrado, pero que queréis entregar como segunda entrega. ¿En qué va a consistir, Sergio? Este disco son seis canciones inéditas de todo el elenco que tenemos, de las horas y horas y horas que tenemos de grabaciones, tanto, bueno, pues de todo tipo, ¿no? Entonces, canciones que se han hecho entre discos, como es el caso de Carne Cruda, que es la canción que vamos a presentar en directo con vosotros ahora mismo, y que no han visto la luz porque, precisamente por eso, porque se quedaron un poco como pequeñas islas, ¿vale? Y que a las cuales les dedicamos bastante, bastante cariño, y eso mezclado con grabaciones improvisadas en directo, con un par de micros y para adelante, en momentos en el que hemos estado pues en muy buena forma después de una gira. Después de una grabación intensa en el cual la banda pues estaba muy bien engrasada, y aprovechábamos esos momentos para explayarnos. Y sobre todo cuando Pedro, el querido batería de La Muñeca de Sal, el primer batería que vive en El Salvador, iba y venía más continuamente de allí para aquí, y era el batería oficial del grupo, que sigue siendo. Ahora tenemos otros baterías que tocan con nosotros también, con Roberto y Javi Galope. Entonces, pues siempre que se iba Pedro, hacíamos una sesión de despedida. Claro, Pedro se iba después de alguna gira o después de una grabación, que la banda estaba súper engrasada. Entonces pues montábamos un sarao importante, y pues eso, alguna canción de estas de improvisadas, canciones bien hechas, algún encargo que nos han hecho para algún programa de radio, alguna cosa, cosas que se hacen un poquito raras, alguna versión. Entonces, pues básicamente eso son estas seis canciones que hemos tenido. Queríamos mostrar este lado oscuro que nadie ve, este tiempo que estamos como aletargados de cara a la escena y a la industria o al panorama musical, ¿no? Que nunca estamos parados, siempre estamos haciendo cosas, ¿sabes? Y esa es la prueba, evidente. Pues vamos con este Carne Cruda, unas canciones incluidas en ese segundo paquete de canciones, con todo lo que nos ha descrito Sergio de Bece, y que formará, como decimos, parte de esa segunda entrega en la que se va a dejar, la banda va a seguir dejando en la red de redes material de todo este tiempo en el que han estado medio ocultos, pero trabajando. Carne Cruda. Thank you. pasado, el ecuador de esta canción. Vamos a hablar un poquito sobre ella y seguimos con Sergio de Bece al otro lado del teléfono y charlando aquí en el estudio con Juan Luis y José Juan de La Muñeca de Sal. ¿A qué responde exactamente? ¿Qué grabación corresponde esto, Sergio? Esto, bueno, mira, esta canción la hicimos con Roberto Timón, Mad Robot y Furious Planet en la formación. Uh-huh. Pues recién entrado él, estuvimos hablando sobre 2010 o 2011 daríamos esta canción, más o menos. Yo diría que es 2013. 2013 apuntan por aquí, Sergio. Sí, José Juan es mucho más certero que yo con las fechas, porque José Juan es el arqueólogo. El enciclopédico, ¿no? Sí, es el arqueólogo, es el que se dedica al rescate de todas las pequeñas joyas. Muy bien, muy bien. Por ahí. Entonces, pues eso, sobre 2013, vamos a ver, justo entre teología y el 8 y 10, después de los profetas, pues en esa época es un poco una isla solitaria. Uh-huh. A ver. Pues nosotros aquí en el Club de Amigos del Crimen agradecemos la deferencia que ha tenido a la banda de darnos esta exclusiva, que pertenece, como decimos, al segundo paquete de canciones. El primero ya está perfectamente colgado en la red de redes. Nosotros, por ejemplo, hemos tirado de Bandcamp para escuchar este disco compartido de La Muñeca de Sal y Anthony Reynolds. Ese segundo paquete, ahora explicaremos dónde, cuándo y cómo va a poder ver la luz, pero ya está sonando aquí en el Club de Amigos del Crimen, una de esas canciones incluidas en esas sesiones de improvisación, todo ese trabajo de años de trayectoria en carros que no llegaron al público, el larguísimo, etcétera, de esta segunda entrega. José Juan, aproximadamente, más o menos, ¿cuándo hay intención de empezar a ver material de este tipo en esta segunda entrega? Pues en breve, o sea, las fechas no las tengo claras en la cabeza hacia adelante, las tengo más claras para atrás. pero en breve la idea es eso, sacar este MP de inéditos. Uh-huh. y luego, pues eso, en el plazo de no más de un mes o mes y medio, el disco con los tres temas nuevos. Uh-huh. ¿Qué responden? Hecho, perdona que, sí, perdona sí, claro, que me interrumpa, pero es que el departamento de marketing lo estoy llevando yo ahora. La idea es febrero, euro de febrero, lanzamiento del EPP, de inéditos, y luego el 1 de marzo el lanzamiento del EP. Uh-huh. Esa es la idea. Vale. Sí. Y centremos ya también en la última entrega, porque es, no vamos a decir lo que más nos interesa, pero sí nos interesa mucho saber exactamente ese último estado, ese pulso que tenemos que tomar ahora mismo a La Muñeca de Sal, para saber en qué están, siempre lógicamente dentro de ese ruidismo, de ese experimentalismo que les caracteriza, de esa instrumentalidad en los temas, pero que va a venir empaquetada en una tercera entrega. ¿Por dónde va a ir todo esto, Juan Luis? Bueno, pues la verdad es que como estamos comentando y como muy bien dices tú, pues seguimos estudiando mucho el tema del sonido. Entonces el tener nuestro propio estudio pues es nuestra gran bendición y nuestra gran condena al mismo tiempo. Porque claro, uh-huh, tenemos un montón de material que, como ha comentado Sergio, José Juan se encarga mayormente de analizar y de descubrir. ¿Habéis escuchado esto que hicimos el otro día? Y tenemos que invertir mucho tiempo en escuchar determinados fragmentos. Las sesiones son muy largas y no todo es aprovechable o no todo es interesante, pero de repente pues descubrimos cosas que merecen mucho la pena. Yo creo que estamos en un momento en el que dominamos, yo por lo menos por mi parte, mejor que nunca el sonido, o sea, lo que quieres transmitir y cómo quieres sonar. Uh-huh. Creo que estas grabaciones tienen un sonido, evidentemente Sergio pues cada vez produce mejor y nosotros cada vez sabemos generar mejor los sonidos que queremos obtener, y luego pues como somos un colectivo, como hemos comentado, pues tenemos las aportaciones de gente como Nacho Nacher, que está en su grupo Perro Grande, Jorge Sasera, es nuestro teclista de toda la vida. Uh-huh. Javi Galope, que no solo toca la batería. Es decir, que estamos rodeados encima de gente que puede aportar cosas excepcionales. Uh-huh. Entonces, pues, dejándonos llevar con libertad, hemos intentado, sin tener nada pensado ni predeterminado, y hemos llegado a un estado, yo creo que muy, muy interesante. Después de tanto tiempo, hay una comunicación muy especial, que yo esto lo había oído, ¿no? Como comentaba el de Diversos aquí, yo había oído que estas cosas pasaban, pues yo había oído que había gente que se comunicaba. Uh-huh. Sin tener que decir antes de nada, oye, esta canción va a ir por aquí, va a ir por allá. Y hay momentos especiales para nosotros en los que sabes lo que va a pasar, y de repente, uh-huh, todos cambiamos de sonoridad al mismo tiempo, se produce ahí un cambio de atmósfera que decimos, ostras, qué guay que todos hayamos pensado en esto. Y eso es un poco lo que queremos transmitir. Nos gustaría en algún momento ser capaces, pero hay que trabajarlo muy bien, uh-huh. de llegar a hacer esto en directo y poder compartir estos momentos con más gente. Uh-huh. Supone un riesgo, porque ese día puede que no estemos tan conectados, pero estaría muy bien intentarlo y que saliera bien. Pero de momento, las cosas que cuando hemos estado en directo, en estudio, improvisando y hemos tenido esa comunión, esa comunicación, pues nos apetece que la gente pueda escuchar qué es lo que ha salido de ahí. Y José Juan, creo que convendría aquí aclarar, porque no creo que nadie tenga la más mínima duda, pero creo que es interesante un aspecto tan experimental, tan arriesgado, tan ruidista, tan caótico como puede parecer, no es ni mucho menos dejado al azar, no son sencillamente cuatro personas que no se conocen de nada, que empiezan a hacer ruidos y que en un momento deciden acabar al mismo tiempo, sino que las canciones tienen su composición, tienen su desarrollo, hay que tiene que haber mimetismo entre vosotros, es decir, hay que poner en valor también el ruidismo como técnica de llegar a la belleza, ¿no? Hombre, sin ninguna duda, vamos, o sea, parece que la palabra ruido sea un poco peyorativa, uh-huh. pero es sonido también, y la música es una conjunción de sonidos con una intención, y ¿por qué no? O sea, no sé, nosotros lo disfrutamos así y lo entendemos también de manera natural. O sea, no hay mucha reflexión al respecto a la hora de ponernos uh-huh. a hacerlo. Es todos estos años que llevamos tocando juntos, ya son muchos, cuantos. Pues nos han llevado de una manera natural a ese punto en el que ya venimos muchos años desarrollándonos, ¿no? Uh-huh. Como decía Juan Luis antes, ¿no? De esa sentir que estamos entendiendo lo que estamos haciendo uh-huh. todos a la vez y que estamos con el intentando transmitir un sentimiento colectivo. Eso es una cosa tan especial y tan bonita y uh-huh. que nos llena tanto. Y es cierto, luego verbalizarlo en un disco, en algo que se pueda. Hay veces que hace falta un trabajo posterior que, uh-huh. que ese trabajo, pues ahí es. Te puedes perder, como más nos gusta mucho probar cosas y destripar los sonidos y buscar las mezclas. No sé, lo disfrutamos mucho, pero eso es un trabajazo después. No es ni mucho menos un todo vale de decir, vamos a empezar aquí todos a sumar sonidos y texturas y cadencias y el momento que nos guste lo retratamos, sino que luego hay una labor de ver efectivamente cuándo ha funcionado, cuándo no ha funcionado y cuándo se ha conseguido lo que, pues esa comunión entre todos, ¿no? Claro. Para conseguir que las canciones vean la luz. Y el hecho de estar hablando del momento presente, del momento exacto en el que se encuentra la muñeca de Sal Sergio, esto implicará, lógicamente, esta entrega de tres canciones que representan el ahora de la banda, cierro comillas, pero también esto en un momento dado habrá que llevarlo al directo. ¿Va a ser posible? ¿Podemos albergar la ilusión de ver a la muñeca de Sal en directo? Está pensado, lo que pasa es que estamos. Claro, tú nos has visto bastantes veces, Javi, y sabes que nuestros montajes son bastante complejos, y ahora mismo tener un sitio donde poder desarrollar un concierto de la manera en la que nosotros estamos planteando los directos, ¿vale? Uh-huh. Es complejo porque hay en Valencia ahora mismo. Que no nos cueste un hígado, ¿vale? No hay muchas salas que tengan la capacidad de poder llevar a cabo lo que hacemos en directo, ¿vale? Nosotros llevamos un montaje bastante complejo, pero estamos valorando y nos gustaría este 2025 por lo menos poder hacer un par de presentaciones en Valencia y un viajito a Madrid también nos gustaría hacer, ¿sabes? O sea, está todo fraguándose. Digamos que la idea sería, si no en junio, para después de verano. Vamos a ver si lo que estoy diciendo en algún momento como morder la lengua, pero vamos, no, pero tenemos ya miradas algunas cosas y esa es nuestra idea, evidentemente. Y el lo que sería ya el digamos la guinda al pastel sería traernos a Anthony, que bueno, está complicado, pero vamos a intentarlo. Sí, porque Juan Luis, en lo que sea esa intención de llevarlo al directo, nos comentaba Sergio ahora mismo también, lógicamente, la presencia y la importancia de Anthony Reynolds en la trayectoria de La Muñeca de Sal. Se trataría de recuperar canciones, si él pudiese, del disco, junto con aquellas olvidadas, con esos esa especie de recuperación de encargos de canciones improvisadas que andaban por ahí, junto con el material nuevo, hacer una especie de mezcla de todo, centrarse solamente en lo nuevo. ¿Cómo funcionaría? Bueno, yo con... Si tenemos la posibilidad de contar con Anthony para algún directo, yo creo que nos centraríamos sobre todo en las canciones que recuperar aquellas, con él, ¿no? En el disco, uh-huh. las versiones que hicimos en su momento, incluso la posibilidad, dependiendo de cómo se desarrolle el directo, pues la posibilidad de a lo mejor hacer alguna canción suya o algo por el estilo. Uh-huh. Alguna de las veces que tocamos con él cuando estuvo por aquí, hicimos alguna versión de Bowie, es decir, podría haber alguna posibilidad de incorporar algo más al repertorio. Y también existiría la posibilidad de empezar o acabar un poco como hicimos en el concierto con cantantes invitados, en el concierto de Los Profetas, uh-huh. de hacer un bloque inicial o quizá final de canciones nuestras. Pero bueno, no lo tenemos diseñado del todo porque yo creo que dependerá mucho de las circunstancias. Del directo, sí, uh-huh. del tiempo que tengamos, el lugar en el que toquemos. Pero bueno, con Anthony nos centraríamos fundamentalmente, creo yo, en lo que trabajamos con él en su momento. Uh-huh. Porque ahora mismo que la banda está otra vez metida en composición y que va a haber un tercer bloque de canciones que representan el aquí y ahora de la banda, José Juan, ¿hay mono de todo este nuevo material llevarlo al directo, aparte de desarrollarlo en el estudio y de trabajarlo? ¿Hay ganas y necesidad ya imperiosa de esto compartirlo con el público? Hay muchísimas ganas, porque es que son 7 años. Por eso. Bueno, van a ser 7 años de nuestro último directo y claro que tenemos muchísimas ganas, pero muchísimas ganas durante estos 7 años. De hecho, Pepe, es que lo tengo grabado en la mente porque fue la final de la Copa del Valencia contra el Barça. Correcto. El 19 de mayo de 2019. 25 de mayo, creo que era. 25 de mayo del 2019, si nuestro último concierto fue ese día, que fue el día que tuve que dejé de trabajo, tuve un accidente aparte con la, sí. con la rodilla. Empezaron una serie de calamidades, vino el COVID. Y se empezaron ahí a encadenar infortunios, ¿verdad? Sí. Y lógicamente, ¿no, Sergio? Ganas de todo esto, todo este material nuevo, pues desarrollarlo, porque imagino que lo que es la llevar al directo las canciones que se han trabajado en estudio o en el ensayo es parte imprescindible de los temas, ¿no? Para que evolucionen también así. Por supuesto, sí, es la idea. Aparte, aún no hemos claro, ten en cuenta que todo el material nuevo, esas tres canciones, que aunque parezca poco, no es un tema baladí, pues son canciones de 10 minutos, son canciones largas, y son canciones con unas evoluciones tremendas. Se han grabado en directo, ¿eh? O sea, el material es todo, no está grabado, hay muchos overdubs, ¿vale? Hay muchas pistas añadidas en producción, pero la base de la banda está grabada en directo, ¿vale? O sea, ya nosotros pensamos, cuando nos ponemos a... ya pensamos en que la esto pensaba para el directo ya, ¿vale? Cuando nos ponemos a trabajar. De hecho, estos dos últimos años, que es un poco lo que hemos estado trabajando de esta manera nueva y tal, siempre ha sido todos en directo, con auriculares, grabando todas las sesiones. José Juan te puede decir la barbaridad de horas que tenemos, que hemos recuperado en que hemos grabado en estos últimos 2 años. Y siempre pensando, o sea, con el director en la cabeza. O sea, es el leitmotiv de la banda, ¿no? Al final lo que queremos es tocar para nuestro público y que haya esa simbiosis maravillosa que se produce en los conciertos. Y es uno de los motivos por los cuales nos dedicamos a esto, ¿no? Ese punto final que es el concierto. Pues ahí queda explicado en el post que la banda ha emitido, que ha dejado caer en la red de redes, en el Facebook, con esos tres bloques. El primero ya está, ya es una realidad. El segundo, hemos adelantado aquí un tema, este Carne Cruda de La Muñeca de Sal, con todo ese tipo de encargos que no llegaron al público, años de trayectoria, grabaciones improvisadas en directo y material recuperado. Y aún un tercer bloque que incluirá, pues, lo último, ultimísimo, las canciones que representan el ahora de la banda, tal y como se lee precisamente en ese post. ¿Qué más planes hay? Si es que hay algo más a la vista, Sergio, Juan Luis, José Juan. Es que con lo que tenemos mucho más ganado por el tío, porque tenemos que hacer los vídeos correspondientes de los temas, de los singles que van a salir. Ajá. Tenemos mucho trabajo en producción y tenemos que preparar los directos. O sea, de momento estamos centrados en eso. Se nos ha hecho tan grande la pelota que no tenemos tiempo de más realmente. No sé, igual José Juan tiene algo que decir al respecto, o Juan Luis, pero yo creo que tenemos suficiente percal por delante durante estos meses como para pensar en lo que va a pasar después. Evidentemente, como siempre, seguiremos trabajando, nosotros nunca paramos, y aquí el motorcito diésel de estos José Juan, ¿sabes? Y es el que siempre lleva la vela encendida. Y bueno, no sé si quieres aportar tú algo, Pepe, con esto, con lo que está diciendo Javi. Adelante, venga, sí. Bueno, sí, vamos, tenemos mucho percal por delante, pero tenemos en torno a 60 horas de grabaciones. Madre mía. Ahí para rescatar todavía un montón de cosas. Y vamos, si mañana vamos, enchufaremos los micros y grabaremos otra horita o lo que salga más. Entonces, bueno, aquí la cuestión es no parar, seguir haciendo cosas y pues eso, en plan hormiguita, ir dando pasitos y, uh-huh, y haciendo lo que en cada momento nos surja, vamos. Uh-huh. Bueno, Javi, se me ocurre, la verdad es que estaba pensando ahora y uh-huh, creo que no es que es un deseo que tenemos todos. No volver a caer en el la desaparición. Es decir, vamos a intentar utilizar las redes sociales mucho más. Vamos, que nos gustaría, también tenemos un pequeño proyecto que es montar un sistema de streaming para hacer ensayos en streaming y que la muy gente bien nos vea tocar en directo, hacer como conciertos en el estudio, ¿vale? Entonces toda esa idea está dentro de los planes que vienen. Y no parar con las redes, sacar permanentemente contenido y porque nos ayudará también a tener un objetivo próximo, que es como mejor se trabaja. O sea, es cuando, a veces cuando tenemos tanto tiempo sin señales de vida, a nosotros también nos cuesta un poco focalizar los esfuerzos, ¿no? Lógicamente. Y entonces, que vamos a intentar no volver a perder la comba de eso para estar siempre vivos. Pues Juan Luis, salvo que tengas todo algo que añadir, me gustaría que nombráramos, porque evidentemente aquí estamos en trío, Juan Luis, José Juan y Sergio, hablando de un colectivo, ¿qué más? Y han salido nombres a la palestra. ¿En qué momento ahora de formación tiene La Muñeca de Sal? ¿Cuánta gente está aportando ideas y metiendo instrumentación en ese caos ordenado que es La Muñeca de Sal? Pues como muy bien dices, en el caos ordenado hacía falta, como te he comentado, estábamos muy interesados en trabajar el sonido, uh-huh, y bueno, entonces decidimos que íbamos a intentar centrar las cosas entre los tres que estamos aquí hoy contigo, entre Sergio, José Juan y yo. Un poco centrar el tiro, necesitábamos parar y coordinar todo esto como has venido hoy a presentarte. Y entonces, pues bueno, la verdad es que últimamente estamos sobre todo quedando nosotros tres, pero en las grabaciones que representan nuestro estado actual, por así decirlo, uh-huh, pues ha participado Javi Galope, ha participado Nacho Nacher, ha participado Jorge Sasera. Y luego, de manera intermitente, yo los cuento entre nuestras filas. Ajá. Seguimos contando con Roberto Timón. Evidentemente, grandísimo. Si retomamos lo de Anthony, pues le pediremos el favor de que venga con nosotros. En alguna ocasión hemos tocado también con Alex Manzano, que es el batería de Lullaby, y que también es un músico excepcional y de vez en cuando ha aportado alguna cosa y nos da otro rollo y otro ambiente. Entonces, pues eso, entre toda esa gente me dejó alguien seguro. Tú que eres el archivero, pero... Bueno, tenemos más colaboradores, ¿no? Pero sí, pero ahora mismo es lo que estaba contando Juan Luis. Sí, también iba a participar en algún momento, lo que pasa es que se ha diluido de mi... ¿Quién? Alguna vez, Miguel de Chesterton. Ah, claro, sí. ¿Cómo cierto. No, cómo no? Cierto, Marcel Stornelli, la trompeta, Sergi Calvo en la zanfona, Jaime el trombón, o sea... Sí, toda esta gente está ahí, están ahí y vamos, pues, hay idea de directo retomar contacto con ellos, evidentemente. Pero bueno, como bien dice Juan Luis estaba explicando perfectamente la base cuál es. Sergio de Bece al otro lado del teléfono, en conexión directa en Benidorm con la RKL, Juan Luis Salmerón y José Juan de la Muñeca de Sal. Por supuesto, un saludo a todos los citados como participantes en esta aventura. Y ha sido un lujo, un honor poder dar cuenta aquí de esta no vuelta, porque nunca se fueron, pero esta sí que vuelta a la primera línea de fuego, con material nuevo, que verá la luz prontísimo, con este material antiguo, pero que también está ya compartido en la red de redes. Y si os parece, vamos a... Yo tenía una capricho particular y era el Wicked Game de Chris Isaac, que lo vamos a escuchar como despedida. Claro. Y despedimos a Sergio de Bece. Muy buenas noches, Sergio. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Javier, por todo lo que haces por la música independiente valenciana y por darnos voz. Y un placer. Lo dicho, Juan Luis, José Juan, muchísimas gracias. Gracias a ti siempre. Y hasta muchísimas la próxima. Muchísimas gracias a ti, Javi. but you. Strange what desire will make foolish people do. Despedimos la edición de hoy jueves, día 9 de enero de 2025 del Club de Amigos del Crimen, para aquellos que nos escuchan en directo con La Muñeca de Sal. No estaba tan mal. A los controles estado DJ Stadler, Javier Pérez en la selección musical, archivo y documentación a cargo de El Héroe, y con todos ustedes ha estado Javi Gazotas ante el micrófono. Sintonizan Radio Clara en el 104.4 de la FM, la radio libre y libertaria de la ciudad de Valencia. Y un saludo muy especial para los oyentes de las plataformas digitales hipopfm.com, elregresoradio.es y ture78.com. Plataformas digitales que tienen la gentileza de reponer este programa. Y pase lo que pase, prométannos que jamás dejarán de ir, de dar a comer a los patos. ¡Salud! No estaba...